Hola, esto es Shit, en Airola Irratia, el 107.5, y vamos a comenzar hoy con el nuevo disco de MFC Chicken, el grupo que sustituye de alguna manera, en mi opinión, a los Sonics, aunque también están en activo. Como digo, bueno, tiene un nuevo disco, se titula It's MFC Chicken Time. Y vamos a empezar con un instrumental, para empezar. El coronel Sanders, el hijo bastardo del coronel Sanders. Empezamos bien, era al revés, este era el tema cantado y ahora vamos a escuchar el instrumental. Como os comento, eso, MFC Chicken con el saxofonista y cantante Spencer Evoy al frente, y que la verdad, bueno, después de que estuvieran aquí en directo y parece ser que la banda se iba a medio disolver, pero como iremos viendo a lo largo del programa, pues todo lo contrario. Estrenan nuevo LP, que es este que estamos escuchando, y luego también han editado un explosivo single junto a Sister Cookie, de la que, insisto, hablaremos luego. Ahora sí, vamos con el instrumental, Bad News from the Clinic. MFC Chicken, que estrenan nuevo disco y realmente estuvieron ya de gira en el estado presentándolo, y también este mismo año han publicado un single junto a una cantante llamada Sister Cookie de Londres, que tiene una voz realmente impresionante y que nos va a visitar pues a lo largo de esta semana. Concretamente la vamos a tener el domingo 6, lo tengo por aquí, en el Café Anchoqui, aquí en Bilbo. Sister Cookie, que como digo, tienen un single compartido, bueno, dos temas compuestos, todo hay que decirlo, bueno, como casi todo lo que hacen MFC Chicken, compuestos por Spencer Evoy. Y estos dos temas también. Si no recuerdo mal, la última vez escuchamos la cara B, que era, digamos, que el tema lento. Así que vamos con el cañero, que es una salvajada. Do me a favor, DMAF. Hazme un favor, MFC Chicken con Sister Cookie. Ahí va. Where have you been? I've just been to the library, baby. Spencer, it's 3 a.m. Oh, it's one of them 24-hour libraries. Do me a favor, I've heard that job before. Do me a favor and walk right out the door. And if you turn around and open your face, you ain't gonna need no more toothpaste. Do me a favor, I've heard it all before. Well, you say you got eyes for nobody but me, but I got eyes, here's what I see. The female form drives the idea with gush, turn your head for everything within. Do me a favor, I've heard that job before. Do me a favor and walk right out the door. You better get your shoes and put on your coat, or I'm gonna send your teeth right down your throat. Ahí estaba la potente voz de Sister Cookie, que también estuvo este año en el Fantastic Carnival. Lo que pasa que, bueno, con otra banda, los italianos Math Tubes. Y de hecho, en su concierto, pues en Bilbo y en el resto del estado, pues va a ser con otra banda. O sea, no está con los MFC Chicken como estaban este single. Tal vez sí que vengan, pues eso, con estos italianos, los Math Tubes. Lo cual, pues bueno, quizás le quite un poco de salvajismo al tema, pero bueno, habrá que verlo. Y la verdad es que tiene pocas referencias editadas, por lo menos. Tiene algunos temas en alguna que otra página por ahí sueltos, pero editados tiene, pues nada, un single, el compartido con los MFC Chicken que acabamos de escuchar, y un tema que también es un temazo, junto a otra banda que se llaman los Future Shape of Sound, y que, bueno, pues con ellos ha editado este single que se titula Rise Up y que también es una delicia. I'm gonna rise up, rise up. I'm gonna rise up. con los también londinenses The Future Shape of Sound, la estupenda voz de Sister Cookie. Y bueno, por lo visto en las grabaciones en directo del Fantastic, pues en directo pues suele hacer varias versiones, quizás pues bueno, de temas más o menos populares, y vamos a rescatar pues una de las que ha grabado, que es el bueno, el tema que hiciera popular la amiga esta Jackson, que se me ha escapado el nombre. Bueno, bueno, la rockabilly. Y nada, esta es la versión que hace con los Fabulettes, Mr. Sister Cookie. Creo que le va a costar calentar la voz. Ahí va. Temas que suele hacer en directo Sister Cookie, y que podréis escucharla este domingo en Bilbo, en el Café Anchoqui, y 6 de diciembre. Y nada, Sister Cookie, que también estará en el Purple Weekend de este año, del 2015, que como sabéis, pues bueno, es ese festival dedicado a pues bueno, a temas sobre todo de los 60, garaje, psicodelia, yeye, pop. Y que será pues a partir de, bueno, en el cartel pone desde el 3 hasta el 8 de diciembre. 6 días repletos de actuaciones, flequillos y demás en León. No sé si lo he comentado. Y bueno, como digo, pues eso, estará Sister Cookie, estará en Raining Sound, Urge Overkill, como más o menos cabeza de cartel. Los Neat Beach, los Strollers, los Limiñanas y bueno, un largo etcétera. De momento nos quedamos con, por ejemplo, los Piccadillys, los New Piccadillys, que además, bueno, es una de las bandas que también, si no vais a este festival, podréis verles en Inchaurrondo, porque, pues bueno, Bloody Mary los trae de gira, y uno de los conciertos será el concretamente el viernes 4 de diciembre, tocarán en Donostia. Y nada, vamos a escucharles. Este es un instrumental titulado Driving Guitars. New Piccadillys, el nuevo proyecto de George Miller, el voceras, entre otros, de los Kaisers, que también unió fuerzas con los Straitjackets en un estupendo disco, del cual, por cierto, recupera con esta nueva banda algún tema, como el Peppermint Twist. Y eso, bueno, este es su nuevo grupo, como siempre, pues eso, elegante, con corbata y haciendo beat, y que bueno, parece ser que también, pues bueno, han conseguido un poco de popularidad al hacer una versión de los Ramones, que de hecho la tenemos por ahí para que suene de fondo, el Judy Isiapunk. Y bueno, pues nada, como digo, van a estar en el Purple Weekend a principios de este mes de diciembre, y les tendréis en Inchaurrondo, dentro de pues esa celebración, digamos, del 25 aniversario de Bloody Mary, de la tienda de discos, que pues bueno, ya llevan un tiempo celebrándolo, y que dure. Los New Piccadillys. Nos quedamos con otro tema que teníamos por ahí, que se titula The Girl That Radiates That Charm. The girl that radiates that charm. Up in the morning and out to make some money. Well, when I draw my pay, I give it all to her, just to see her eyes light up. Ooh, it's crazy. Radiates The New Piccadillys, que parece ser se dedican pues a tocar sobre todo versiones, y también parece ser que hacen el Complete Control de los Clash, y bueno, aparte de la mencionada de los Ramones, etcétera, etcétera. Y dentro de las bandas que estarán también dentro del Purple Weekend está el supergrupo llamado The Flight Reaction, una banda en la que, pues bueno, entre otros está el cantante y guitarrista de los Maggots, Mans P. Manson. Banda, pues eso, dedicado sobre todo al 60s, a la psicodelia, y que, bueno, de momento tan solo tienen un LP que ya data del 2014, titulado como la banda, The Flight Reaction. Vamos a escucharles en uno de sus temas, Slide Away. Just behind that door. The Flight Reaction, que estarán en el Purple Weekend, esta banda de Estocolmo, que como os comentaba, al frente está Mans P. Mason, que no para, porque bueno, aparte de los, parece que ser que los Magots siguen en activo. Luego, bueno, recuperó también la primera una de las primeras bandas en las que estuvo, llamada los Crimson Shadows, y ahora pues bueno, girando también con los Flight Reaction. Más bandas de Suecia que están dentro de este festival: los Strollers, que pues sacaron un par de discos a finales del siglo pasado. Luego pues bueno, el cantante, por ejemplo, Matías, ¿cómo era? Ligia o algo así, montaría los Majarajas con gente también de los Magots, y pues 15 años después se vuelven a reunir y vuelven a tocar en directo. Los Strollers, con uno de sus temas de su segundo disco, el Captain of My Ship, Never Coming Back. The Strollers, otra de esas bandas de garaje europeas que se reúnen y que estarán tocando dentro del Purple Weekend de principios de diciembre en León, concretamente días 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre, junto a otras bandas más, entre comillas, modernas, como los Raining Sound o los Limiñanas. Y bueno, dejamos el festival este para entrar con los Fastones, que cumplen, que también se dice pronto, 35 años en activo, o por lo menos Rudy Protrudy, que es el único miembro actual en la banda, y que nada, pues se han puesto a hacer una gira que les va a traer concretamente el próximo, esta semana, concretamente el sábado. Este sábado estarán tocando aquí en Bilbo, también en el Anchoqui. Bueno, con esos 35 años, pues también han preparado, pues bueno, cajas con lo mejor de su repertorio. Y bueno, vamos a escucharles pues cuando comenzaban, allá por el 84, antes de que sacaran su mítico LP, el Lysergic Emanations, pues bueno, grabaron un directo que suena muy bien, la verdad. 7 temas, de los cuales, por cierto, no ponían que eran versiones, pero todos eran versiones, y una de ellas, este Blackout of Gridley, era una versión de un grupo de los 60 llamado Gone, con dos N's, y suena así, son los Fastones. Bueno, vamos a ir quitando cosas primero. Ahora, vamos a limpiar, ahí va. Los Fastones, Blackout Gridley. The Fastones, con Rudy Protrudy al frente, y bueno, en principio, al menos en los teclados, en los últimos tiempos ha estado Lana Loveland sustituyendo a la mítica Def On Air, que bueno, aunque que si no recuerdo mal, cuando estuvieron en el Anchoqui con más o menos la formación original, también debió de bueno, aquí sí, aquí en Bilbo estuvo, desde luego, Debbie On Air, con la cual, por cierto, antes de formar los Fastones, a finales de los 70, estaban juntos ya en un proyecto que se llamó Tina Peel, con dos es, Peel. Una banda que vamos a pasar a escuchar ahora, y concretamente en un tema, para empezar, llamado Exception to the Rules. Es el grupo anterior de Rudy Protrudy, antes de los Fastones. Giggle. not enough to even wiggle. In the movies they have big ones. They're the guys who have all the fun. I bought a pump so I could stretch it. I hoped a girl would come and fetch it. Here, boy. I hoped it would really fool her. You know, she said, an exception to the rule. Tell me they can't feel it. Is it in? Did someone steal it? It's even small when it's a boner. I wish I could find a donor. I've heard guys have gotten transplants. Did it help them get in girls' pants? I went out and bought a male extension. Just to get the girl's attention. I was hoping that it would really fool her. You know, she said, an exception to the roller. Unos 4 años antes de montar los Fastones, Rudy Protrudy y Dave Bonner montaban este proyecto en plan, pues bueno, una mezcla de glam, punk y pop, en el cual, pues bueno, se veía pues bueno, las inclinaciones que llevaría luego su siguiente proyecto, ¿no? Los Fastones. Incluso uno de los temas que, porque bueno, en su momento editaron tan solo varios singles con el nombre de Tin Appeal, que luego, pues en hace unos 10 años reeditarían en CD y en vinilo, recuperando, pues bueno, temas en directo como el que acabáis de escuchar o ese primer EP, que como digo, en ese primer EP había un tema que se llamaba Fabian Lips, que pues bueno, si conocéis un poco la discografía esencial, digamos, de los Fastones, pues reconoceréis fácilmente. Vamos a ponerlo. Fabian Lips. Yeah. tema titulado Fabian Lips de Tina Peel, pero que con pues unos 8 años después recuperarían en los Fastones y retitularían como Highway 60-69. Y bueno, y este tema, pues eso, con una producción un poco más más pobre y con unos saxos, por cierto, un saxo que luego con el tiempo de los Fastones también la regrabarían en el Hornias Hell, si no recuerdo mal, precisamente con vientos también. Pues eso, ese curioso grupo que tenía antes y que bueno, que también ya empezaban a hacer las clásicas versiones que luego haría con los Fastones, ¿no? Como el The Witch, por ejemplo, o el I'm Gonna Make You Mine, que con el tiempo se convertirían en clásicos del garaje revisitados por las bandas de flequillos de los 80, recuperando ese viejo sonido. Los Fastones, que estarán tocando este sábado aquí en Bilbo. Y por último vamos a recuperar también una de las, bueno, de las últimas grabaciones de los Fastones. Ha sido un EP conjunto con un tal Gary Wilde, que parece ser que era uno de los, pues, de los managers del grupo en los 90, y que, pues bueno, parece ser que tenía ganas de grabar un par de temas con ellos, y aparte de eso también ha grabado un par de temas con el guitarrista original de los Fastones, Alan Portnoy. Esos dos temas nos los vamos a borrar, no es por nada, pero sí que nos vamos a quedar con los temas que, bueno, en realidad son dos temas de los Fastones, pero que los grabaron pues en su momento, por ahí, pues me imagino que sería en 1990. Uno era Skeleton Farm y el otro este tema que vamos a escuchar ahora, que se titula Blood from Stone. Gary Wilde y los Fastones. Los Fastones con Gary Wilde a la voz, el que fuera manager por aquella época, en los 90, y que pues eso ha tardado 14 años en ver la luz. Estos dos temas, conjuntamente con otras dos nuevas grabaciones que ha editado Chaputa Records conjuntamente con Groovy Records, dos sellos portugueses. Y ya para acabar, permitidme que lo haga con Reigning Sound, la banda de Greg Calvert, que va a estar también en el Purple Weekend, y que, pues nada, me apetece escuchar el Riptide Style, y vamos con él. Y ya está, esto ha sido Shit, con Greg Cartwright de los Raining Sound, que después de la esquena, que debieron de hacer un concierto pues muy guapo, vuelven a tocar en otro festival, el Purple Weekend. Pues nada, que ustedes lo disfruten, hasta dentro de 7 días en Shit.